Amén. Bien, mientras el coro ofrenda, vamos a mencionar, hermanos queridos, que hay bastantes hermanos que han pedido ya permiso, hermano. Empezando el mes de enero, ya hay hermanos de vacaciones. Nosotros estamos mismo en la playa, hermano, y no vamos a la playa. Así que el que sale de vacaciones aquí tiene que irse a las playas de cemento, porque es para cambiar un poco. Así es la vida, hijo. Bueno, la verdad es que cuando usted trabaja todo el año, corresponde que también salga de vacaciones, corresponde no que salga por aquí, por allá, a descansar un poquito y a distraerse, hermano. Así que bienvenido sea, solamente no se olvide usted de orar por los hermanos que andan de vacaciones. Trágicamente, ¿no es cierto? Vimos la noticia, hoy día fue que la vimos, ¿no? En la mañana. La noticia de una persona, ¿no es cierto?, de aquí, de Los Vilos, que junto a su hijo falleció ahí en, ayúdeme, en Isla de Maipo. Por alguien, ¿no es cierto?, que atravesó el eje de la calzada, seguramente andaba con alcohol en la sangre porque se dio a la fuga. Y mire las cosas. Por mucho cuidado usted que tenga manejando y sea, ¿no es cierto?, muy precavido, cuidadoso, no falta, ¿no es cierto?, el imprudente que ocasiona la muerte a los otros por no tener responsabilidad. Así que, hermanos, hay que orar mucho al Señor, Amén. para que Dios nos guarde en las carreteras, Amén. nos proteja el Señor. Bendito es el Señor. ¿Y cuántas veces no hemos visto la misericordia de Dios cómo Él nos protege y nos guarda, ¿no? Bendito es el Señor. Bien. Bueno, a modo, ¿no es cierto?, de comentario. ¿Qué fecha llegamos a Ojo Príncipe? Se me olvidó, el 7 de diciembre, ¿no? El 9 de noviembre. Mire que anda un mes después. El 9 de noviembre fuimos a Santiago, hermano, muy temprano en la mañana, 5 y media, 20 para las 6. Íbamos saliendo a Santiago a la reunión de Juprim Nacional, la juventud en la catedral en Santiago. Oye, y a la altura más o menos de la ballena, la ballena, la parte altita ahí. Arriba, ¿no es cierto?, la ballena, subiendo como estaba oscuro todavía, hermano. Los dos perros arriba, pero negro más encima. Oscuro y perros negros. Le vimos los puros ojos cuando llegamos arriba y un poquito así cerquita, con los ojos abiertos, que estaban los dos conversando. Y cuando nos ven, ¿no es cierto?, y dan vuelta la cabeza, nos dimos cuenta de que eran dos perros. Su pastor hábilmente, por la gracia de Dios, le hizo el quita uno, pero me va a creer que el perro me siguió cuando yo me fui. Se devolvió el perro. Así que lo agarré, ¿no es cierto? Claro, lo hice, ¿no es cierto?, pedacito seguramente con las ruedas. Pero imagínese, hermano, me voy al lado, ¿no es cierto?, de la baranda, ¿no es cierto? No, la baranda, porque íbamos para allá y me voy al lado de la baranda, ¿no es cierto? Las barreras ahí que están y el perro va en la misma dirección, era para que a lo mejor nos pasara algo. Con decirle de que nos hizo tirar el parachoque, ¿no es cierto?, que es bastante caro, y nos sacó el taparrabo, ¿no es cierto?, por debajo, que no nos habíamos dado cuenta. Y gracias al Señor que no nos pasó nada, porque podría habernos tirado a la barrera. Cualquier cosa, por mano. Hay gente que ha tenido accidentes por el cruce de los animales. Así que un tirón de oreja para la ballena, ¿no es cierto? Que escuchamos que no es la primera vez que alguien arrolla animales, en este caso perros, ahí mismo arriba en la ballena. Gracias, Señor, por su misericordia que nos ha guardado, hermano. A la hermana Eli, sí, pues la mañana la hermana Eli contaba la experiencia. También en la Ligua, ¿no es cierto?, con perros. Así que hay que tener cuidado, hijo, cuando vaya manejando. Si usted, por eso es que los pastores no es que lo hagan de maldad, de decir, hermano, avise. Por último, si no quiere pedir permiso, avise. ¿Pero para qué? Para que uno sepa, ¿no es cierto?, que los hermanos van saliendo, para estar orando por ellos en la ida y en la vuelta. Y que la iglesia también ore por ellos, ¿no es cierto?, para que lleguen sin problemas. Si de eso se trata, no, es que mi pastor me quiere controlar. No, ¿quién me voy a preocupar yo de usted que se vaya a bañar para allá? Disculpe la expresión. como decimos muy chileno, aguata pelada para allá, ¿no es cierto? No, no, no, no, no, si a mí es por el único interés de orar por usted. Vaya tranquilo, disfrute, pásalo bien, pero hay que orar por los hermanos. Hay muchas cosas que pueden pasar. Que Dios nos libre, hijo. Bien, vamos a decir que hemos leído Filipenses, capítulo 3, hermano. Desde el versículo 12, gracias, hermana Carla, hasta el 16. Y esta palabra, esta carta, fíjese, esta carta escrita a los hermanos de Filipo, a los filipenses, es escrita por el gran apóstol, apóstol de los gentiles, el apóstol Pablo. Y esta carta, para que usted sepa, se conoce como la carta del gozo. Filipenses. Usted me podría decir, tiene que haberle escrito un payaso porque estaban todos alegres. No, ¿sabe quién le escribió? El apóstol Pablo, en la cárcel. Estando preso, ¿no es cierto?, en una cárcel domiciliaria, sin poder salir a ver los hermanos, escribió esta carta, junto con tres cartas más. Y se le conoce como la carta del gozo, porque el apóstol Pablo lo único que hace es alentar a los hermanos de Filipo, que es una de las tres iglesias que había en la provincia de Macedonia, en la parte norte de Grecia, hermano. Así que el apóstol Pablo ahora le escribe, como, y nosotros hemos leído un extracto, hermano, de lo que se llama, o lleva como subtítulo, Prosigo al blanco. Bendito sea el Señor. Así que ruego al Señor que me reviste de su gracia. Amén. Usted tiene que ayudarme, por hermano, clamando. Sí, Señor, dame gracia, mi pastor. Señor. Úsalo, Señor, para que también todos nosotros seamos bendecidos. Y así lo hace el Señor. No es que el pastor, no es cierto, se la sepa todo, y me paro aquí, me paseo para allá, me voy para allá, voy a carnero, y predico, pero como los ángeles. No, hermano, no. La gracia viene del Señor. Amén. ¿Qué podemos hacer nosotros, hermano? Si no hay gracia de Dios, no se hace ni una cosa. Si yo viniera aquí, no es cierto, y me parara aquí con una pachorra humana, y quisiera yo mismo decirme, y engañándome a mí mismo decir, uy, los voy a marear a los hermanos, uy, los voy a dar tremendo mensaje para que vean el tremendo predicador. Yo pensar así, el Señor me deja en blanco aquí, hermano. Me deja mudo, como a muchos predicadores les ha pasado. Aquí hay que pararse con temor, pues, hijo, sabiendo que el Señor es quien pone las palabras. Así que Dios nos reviste de su gracia. ¿Qué le parece si pasamos la palabra? Prosigo al blanco. Se refiere a la meta, ¿no? De lo contrario, los hermanos de África no seguirían andando. ¿Me va entendiendo? Se refiere a la meta. Prosigo al blanco. El apóstol Pablo, en este capítulo 3, se muestra a sí mismo y a los hermanos cómo es él o quién era antes. Muestra su vida pasada. Y luego muestra su vida presente. El apóstol Pablo era un hombre muy preparado en la parte eclesiástica. Hebreo de hebreos. Había estudiado a los pies de Gamaliel. Gamaliel era uno de los tantos profesores bien instruidos, fariseo también, que enseñaban, ¿no es cierto?, a todos los que aspiraban a algún día llegar a ser sumos sacerdotes. Así que la costumbre era sentarse a los pies del maestro, pero sentarse a los pies de Gamaliel era algo ya superior. Era como llegar a un éxtasis, ¿me entiende?, donde la persona era instruida, pero de la mejor manera. Es más, en la escuela que estudió el apóstol Pablo, que habían dos escuelas, ¿me entiende?, la escuela de Gilén y la escuela de Chamay, en las dos escuelas, por supuesto, se exigía de que las personas que estudiaban la ley, esto quiere decir, los cinco primeros libros del Pentateuco, no se confunda, no es Puntepeuco, es Pentateuco, y quiere decir Penta, cinco libros, Pentateuco, nos referimos al Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, dicen los niños, pero es Deuteronomio, ¿me entiende? Entonces, esos cinco libros, usted los tiene aquí en su Biblia. Usted los lee, ¿no es cierto?, cuando tiene una duda. Y va al Génesis y lee el versículo 1 y se lo olvida y lo vuelve a leer. El apóstol Pablo, como todos los estudiantes que estaban ahí, se sabía en esos 5 libros, que son bastante extensos, de memoria. Y eran capaces de conversar de los mismos versículos aprendidos de memoria en forma inteligente y no como un autómata, como recitando algo, como haciendo una referencia a un rezo, no. De forma inteligente podían comentar, podían conversar, eran muy preparados, hermano. Si yo le preguntara a usted cuántas cartas, por ejemplo, yo le preguntara a usted si se sabe la carta de Judas, que es una de las cartas cortitas, o se sabe tercera de Juan, que es la más cortita que pueda haber. Usted me diría, no, mi pastor, no me la sé. Imagínense, algo tan pequeño. Y en cambio, el apóstol Pablo se sabía los 5 libros de memoria, hermano. Imagínense la preparación. Pero este hombre se presenta aquí en esta carta y dice de que él era fariseo de fariseo, era del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. O sea, tenía todos los pergaminos, hermano. Es un currículo bastante extenso. Aquí está, hebreo de hebreo, dice, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. O sea, las tenía todas. Circuncidado al octavo día, que era el orgullo del judío, ser circuncidado. Que se le hace, ¿no es cierto?, ahí un trabajo, ¿no es cierto?, en el penecito del niño, producto, ¿no es cierto?, de hoy día entendemos que era producto de las enfermedades venéreas que se podían producir entre el niño y también, ¿no es cierto?, la esposa al crecer. Y producto de esta misma práctica, ¿me entiende?, en Israel por muchos años, el índice de enfermedades venéreas era cero, hermano, cero. Ninguna enfermedad, porque se le llena esta costumbre. Hoy día vemos que están ya más occidentalizados, así que dejan de lado la costumbre y se han, como podríamos decir, mundanalizado un poco más. Pero en aquel tiempo, ser circuncidado al octavo día era un orgullo muy grande, hermano. ¿Sabe por qué? Porque la circuncisión era un pacto entre Dios e Israel. Y cuando no había pacto, el judío era despreciativo para aquel que lo tenía. Por eso es que cuando se levantaba, ¿no es cierto?, todos los días, este gigante, ¿no es cierto?, Goliat, y increpaba a los escuadrones de Jehová, cuando David lo supo, le ardió, ¿me entienden?, la sangre, que era un filisteo que estaba retando, y se dirige a él de forma despectiva. ¿Quién es este incircunciso? En otras palabras, ¿quién es este que no lo conoce ni Santa Isabel? No tiene ni pacto con Dios ni con nadie. ¿Se da cuenta? Así que ser circuncidado el octavo día era un orgullo muy grande para el judío. Y el apóstol Pablo se presenta con todo este pergamino, ¿me entiende? Currículum extenso, muy, muy bonito, pero dice, todas esas cosas que yo tenía en el pasado, las miré como basura por causa del conocimiento del Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo fue superior a todo el conocimiento que él tenía. ¿Qué le parece? Entonces, se presenta como era antes y ahora se presenta como el siervo de Cristo. Él quiere servir al Señor y lo único que desea es poder presentarse delante de Dios perfecto. Llegar a ser como el Señor Jesucristo cuando venga el Señor por su vida, o se vaya en el arrebatamiento, pero llegar a ser como el Señor Jesucristo en su perfección, a la altura de, podríamos así decirlo, de un varón perfecto, de una estatura, ¿me entiende?, sublime, alta en Dios. Estamos hablando de la parte espiritual. Entonces el apóstol Pablo dice, bueno, no pretendo haberlo alcanzado, yo mismo me considero que soy imperfecto, yo mismo soy un hombre falto, aunque le decía a los hermanos que lo imitaran, pero decía, no pretendo haberlo alcanzado, todavía me falta mucho. Entonces, una de las cosas que sí le dice a la iglesia y a los hermanos, y les da un consejo que prácticamente si fuera una orden sería extraordinario, pero es algo que él les hace ver. Todas las cosas del pasado las dejo de lado. O sea, quien fui, para mí ya no me interesa el pasado, no me va a guiar más, ni me va a dictar, ni me va a llamar la atención, ni me va a mortificar. Eso es pasado. De aquí en adelante, Y es donde nos vamos a afirmar en el versículo 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahí nos vamos a afirmar. Seguir la meta, poner la mira, ¿no es cierto?, en Cristo. No desistir de seguir caminando. Eso es lo que Dios desea para nosotros hoy día. Hoy día Dios nos habla de la importancia que tiene poder estar en el camino, en la carrera, y no desistir. Hay algunos, dice el apóstol Pablo, que corren en el estadio. A la verdad, todos corren en el estadio, pero no sabéis, dice, de que uno solo se lleva el premio. Sin embargo, nos manda a correr la carrera como buen soldado de Jesucristo. Sin hacer trampa, sino que en forma legítima. ¿Qué le parece? Así que cada uno de nosotros va en una carrera. Y esta carrera nos dirige hacia el reino de los cielos. La meta es Jesucristo, que está allá en el reino de los cielos. Y si usted quiere terminar la carrera, tenemos que seguir adelante sin desmayar, sin desistir. Pero mi pastor, va a venir cansancio, va a venir cansancio, va a venir la sed. La resistencia espiritual muchas veces empieza a desgastarse. Y ahí está la lucha diaria que llevamos. Poner la mira en Cristo, en la meta. Fíjese de que sin darnos cuenta, la carrera que nosotros llevamos es una carrera que se torna en carrera con obstáculos. Porque hay que sortear una y otra cosa, una y otra cosa, para poder llegar al reino de los cielos. Bendito es el Señor. Cuando Israel salió de Egipto, de Gosén, de Egipto, se fue, ¿no es cierto?, derechito hacia el desierto de Arabia Saudita, donde está, bueno, hoy día, ¿no es cierto?, se conoce con otro nombre, en Egipto se conoce como la península del Sinaí, pero en realidad es porque nunca los arqueólogos se pusieron de acuerdo. La península del Sinaí está en el interior de Arabia Saudita. Ahí dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas que está, ¿no es cierto?, ahí la Jerusalén de arriba. Y se refiere a Arabia Saudita. Entonces, cuando pensamos en esto, de todo el trayecto que Israel hizo saliendo de Egipto y llegó caminando, ¿no es cierto?, hacia el monte Sinaí, fue un trayecto bastante extenso, hermano. Y en el camino hubo un sinnúmero de situaciones anómalos, por así decirlo, porque hubo mucha rebelión, hermano, mucha desobediencia. Y la rebelión y la desobediencia es enemiga del cristiano. Es enemiga del cristiano. Es algo que podría a lo mejor interrumpir nuestro caminar, nuestra carrera. La obediencia, para que usted sepa, es lo que Dios nos pide para llegar al reino de los cielos. Mire qué sencillo. La obediencia. Y a veces el cristiano no entiende esto y por una desobediencia, por una porfía, por así decirlo, queda estancado en el camino. Y se estanca harto tiempo, hermano. ¿Me entiende? Mire, aquí está el ejemplo. Si Israel le pasó esto. Y Dios le dijo a Israel, mira, van a salir de Egipto, se van a comer el pan en la noche, ¿no es cierto?, pan sin levadura, van a hacer el corderito, van a pintar los dinteles, al otro día van a salir pero victoriosos, van a salir más o menos millonarios y ricos, y toda la gente de Egipto, para que se fueran luego, les dio oro, plata, salieron llenos de riqueza, hermano. Váyanse luego antes que nos vengan más cosas. Tienen que haber dicho, ¿no es cierto?, los egipcios, porque lo último fue la plaga donde murieron todos los hijos primogénitos, los primeros hijos. Así que Egipto era el más interesado que Israel se fuera luego, para que Dios no maldijera más a Egipto. Pero ¿qué pasó en el camino? Dios le dijo a Israel, escuche bien, en 40 días van a llegar al lugar que yo les tengo destinado, la tierra prometida. ¡Ay, qué bendición! Gloria a Dios, 40 días, un medio, un poquito más nomás. No es ni una cosa, caminemos. Pero el pueblo de Israel, confianzudo, por así decirlo, Pensaron que como ellos eran el pueblo escogido, podían decir lo que fuera y Dios no les iba a escuchar. Jehová no les iba a escuchar. Tenemos un Dios vivo, hermano, que su oído está atento a todo lo que podamos decir, sus ojos atentos a todo lo que podamos hacer, hermano. ¿Y qué busca y qué pide Dios de nosotros? Que tratemos de agradarle en algo siquiera. Entonces el pueblo de Israel que se sintió confianzudo y que no entendieron que tenían un Dios celoso, se puso a blasfemar de Dios en el camino. Se enojó Dios con ellos, se cansó y les maldijo al decirles, van a caminar por el desierto, van a vagar por el desierto. Un año por día. O sea, ya no eran 40 días, sino que iban a ser 40 años. ¿Qué le parece? Y en 40 años la persona se pone canosa, se enferma, se cansa y muere. Y todos aquellos que blasfemaron en el camino de Jehová, todos aquellos que hablaron en contra del Señor y dijeron cosas que no correspondían, cayeron muertos en el camino. Oiga, pero si eran 40 días, ¿cómo puede ser que hayan vagado dando vueltas y vueltas 40 años y nunca pudieron encontrar el camino? Porque el Señor, ¿no es cierto?, les cerró el camino. No lo iban a encontrar nunca. ¿Me entiende? Así que cuando la persona está en desobediencia, como el pueblo de Israel, puede bajar años, años y años, vegetar y no encontrar bendición, a pesar de que Dios va a tener misericordia, le va a guardar, pero puede estar años si no se arrepiente. Que Dios nos ayude. Hoy día sé que está peligrosa la palabra, fuerte, y nos está llegando fuerte. ¿No está animando el Señor ahí? Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Bueno, así es, pues, hijo. Mire, ¿sabe? En base a esto mismo, hay un hombre que usted a lo mejor ni sabe quién es. Eric Mozambani. Eric Mozambani de Nueva Guinea, o de Guinea Ecuatorial. ¿Sabe que Eric Mozambani fue un hombre que compitió en unas Olimpiadas del año 2000? Mire el año que le estoy diciendo, 25 años atrás, 24, 25 años. Compitió en la Olimpiada de Eric Mozambani del año 2000. Y resulta de que en ese año dijeron, ¿sabe qué? No es muy bueno que los pueblos africanos participen, pero les vamos a dar la oportunidad. Hasta ese momento los pueblos africanos ni se aparecían por la Olimpiada, pero les vamos a dar la oportunidad. Bueno, africanos y sudamericanos y algunos como Nueva Guinea. Pero como este era, Eric Mozambani era africano en Nueva Guinea, llegó la oportunidad para él para participar en la natación. Natación, ¿me entiendes? Claro, el problema, ¿sabe cuál fue? Cuando uno, ¿no es cierto?, nada los 100 metros, para los que les gusta, ¿no es cierto?, el deporte, lo máximo que se puede demorar, ¿me entiende?, al llegar último, son 51 segundos. Pero si hace menos, puede llegar a ser campeón. Obviamente que hay algunos que hacen menos. Pero lo máximo que puede demorar son 51 segundos, que es el tiempo que hasta ese momento se había ocupado para el que llegaba último. Eric Mozambani, en esa oportunidad del año 2000, hermano, usted no me va a creer. Por decirlo así, corrió solo la carrera. Le tocó nadar solo. Y llegó último. ¿Sabe cuánto se demoró en 100 metros? Nadando de una punta a la otra. 1 hora 52 minutos. Y tuvieron que esperar 1 hora 52 minutos para que llegara de un lugar a otro. Así que por eso digo, participó solo y llegó último. Y resulta de que, como nunca habían invitado, ¿no es cierto?, a personas de África, lo hicieron participar, pero apenas sabía nadar, hermano. Casi se ahogó nadando de un lugar a otro. Pero lo esperaron porque las reglas del juego eran así. ¿Entiendes? Imagínense. Una persona que se demora hasta 52, pongámosle hasta 1 minuto, que se haya demorado 1 hora y 52, es lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. Es como estar 40 años en el desierto, hermano. ¿Me entiende? Una persona que apenas sabe nadar y que nadie se explicaba cómo esta persona que apenas sabía nadar participó nadando. No se explicaban qué pasó aquí. Pero esta persona lo esperaron que llegara a la meta. Llegó a la meta, pero casi muerto, ¿me entiende? Porque tragó agua hasta por si acaso. La piscina tiene que ir a la mitad porque tanto que oración y no podía avanzar, hermano. Era una para adelante y dos para atrás. Pero era para la risa el asunto. Pero llegó, hermano. Llegó a la meta. Y a veces el cristiano le pasa lo mismo. Quiere avanzar en el Evangelio, pero por su torpeza, o por abrir la boca, o por hacer algo que no corresponde, en vez de una para atrás, dos para adelante, tres para atrás. No avanza nunca en el Evangelio. Lo mismo que Israel. Y tenemos que llegar a la meta, hermano. Si es el problema. ¿Se imagina que por estar ahí, vegetando todo este tiempo, no lleguemos a la meta? Esto quiere decir que a lo mejor por nuestra torpeza, por no aprender a domar la lengua, como dice Santiago, ¿no es cierto?, en su carta, ofendamos a Dios y Dios nos deseche en el camino, hermano. Líbrenos al Señor, pero puede pasar. Imagínense que por abrir la boca desmedidamente, Israel fue maldecido con 40 años de bagaje, hermano. Lo mismo que le pasó a este nadador, ¿no es cierto? Que no sé si decirle nadador, ¿no es cierto? ¿Por qué? No sé si decirle nadador. El Eric Mozambani, muy famoso. Bueno, yo me acuerdo porque no me perdí en ninguna olimpiada, pero... Y son anécdotas, hermano, ¿qué pasa? ¿Qué le parece? Preocupante, ¿no? Pero hoy día creo que Dios nos está hablando en forma clara. La preocupación del Señor es que caminemos rumbo a la meta, con los ojos puestos allá, avanzando, afirmado del Señor, sin desistir. Bendito el Señor. Pero mi pastor, es que tengo tantos problemas espirituales, o tengo problemas, no sé, me cuesta mucho. Bueno, el apóstol Pablo dijo, dejemos atrás el pasado. Miremos hacia adelante. A ver, leamos lo mejor. Veámoslo mejor. A ver cuál es. Aquí está el 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Para qué se iba a mortificar diciendo, no, pero es que yo era tremendo, un tremendo fariseo? Sí, y nadie podía negar que el apóstol Pablo podía haber sido perfectamente el sumo sacerdote de aquel tiempo. Nadie podía negar lo que tenía él, ¿no es cierto? Todos los pergaminos, todas las jinetas y la actitud y las aptitudes académicas para llegar a ser sumo sacerdote, hermano. Pero dejó todo eso en el pasado, le dolió mucho, pero Cristo era superior. Bendito es su nombre. Cristo es superior a todas esas cosas, a todo conocimiento humano. Así que vale la pena, hijo querido, esforzarse por seguir adelante. ¿Qué nos puede interrumpir para no seguir adelante? Un comentario. ¿Ah? Un comentario. Un hermano comenta, ¿no es cierto?, que no le gusta el hermano tanto, y el hermano tanto que escuchó, no quiere venir más a la iglesia. Un comentario que Satanás sutilmente puede introducir en la mente de una persona y que sutilmente puede incitarlo a decirlo, puede dejarlo en la casa una semana y después dos semanas y después tres semanas y a lo mejor un mes y a lo mejor todo el año. Que Dios nos ayude. Eso significaría que podíamos a lo mejor un año estar en la casa, un año sabático, pensando en que a lo mejor más adelante vamos a volver, pero nos engañamos a nosotros mismos. Porque depende de Dios si volvemos o no. Obviamente que siempre Dios quiere que volvamos. Pero depende de Dios porque no es del que quiere ni el que corre. Es de quien Dios tiene misericordia. Así que no podemos estar jugando, ¿me entiende?, al Evangelio. Que un poquito que sirva al Señor, que un poquito que no sirva. que un poquito que me esfuerzo y otro poco que me quedo estancado. No, no es así. No es así el Evangelio. ¿Me entienden? O estamos en la carrera o no estamos en la carrera. O servimos al Señor o no le servimos. No le gusta al Señor, ¿no es cierto?, el frío o sea, el tibio, no. Ambiguo. ¿Le gusta el frío o me dejáis botado o me servís? Dios pide dos cosas. ¿Te decides o no? Pero eso que anda ambiguo, ¿no es cierto? No, que sí, que no, que. ¿Sabes qué sé yo? Sí, que, pero que no. No le gusta el Señor. Le desagrada. Entonces tenemos entonces que seguir adelante. Tenemos que esforzarnos por seguir adelante, hermano. Y la meta para algunos está lejos. A veces el joven, cuando está en el Evangelio, piensa así, uy, pero de aquí que llega viejo, uy, me quedan muchos años y se mortifica, dice, pucha, ¿qué voy a hacer? Me queda tanto tiempo. Pero a veces el joven muere jovencito. 15, 16 años, y hasta ahí nomás llega. Y se fue antes que aquel que estaba toda una vida en el Evangelio. Nadie tiene la vida comprada. Así es que podríamos a lo mejor perfectamente el día de mañana cerrar los ojos y partir con Cristo si nuestra vida está preparada con el Señor. Y si no estamos preparados. Y si no le hemos entregado la vida al Señor Jesucristo. Y si nuestro corazón no le pertenece al Señor, ¿qué vamos a hacer? Que Dios nos ayude, hermano. Amén. Hay testimonios, y esto no es para asustarlo, pero es que hay una verdad. Cosas que no se comentan, pero son ciertas. Testimonios de personas, de cristianos, que han creído que se van derechos para el cielo, y no ha sido así. Una hermana llamó a su familia, porque sintió que era la hora de su muerte, y llama a la familia, y le empieza a decir, bueno, el Señor me ha mostrado que voy a partir. Y viene a buscarme el Señor. Y ella, ¿no es cierto?, convencía, ¿no es cierto?, de que el Señor le había mostrado y todo. Pero resulta de que estaban todos expectantes. Y ella estaba, ¿no es cierto?, como con gozo. Ya viene mi Señor. Ahí veo que siento que viene. Y viene llegando. Y cuando ella dice así, viene llegando. Y de repente la familia dice que se le demuda el rostro. Y se pone pálida. Y lanza un grito y dice, ¡no! Y muere. Para adentro, ¿qué pasó aquí? Bueno, ¿se fue con Cristo o no se fue con Cristo? ¿Sabes? Entonces la familia quedó con eso, de que a lo mejor ni siquiera nunca se había entregado al Señor. Que Dios nos ayude, hermano. Bendito el Señor, que Dios nos ayude y tenga misericordia. Porque qué lindo, hermano querido, es cuando yo sé, ¿no es cierto?, quién es mi Señor. Y el apóstol Pablo lo decía, yo sé ¿a quién he creído? Tenía una relación personal con el Señor. Todos los días conversaba con Él. Es una relación que Dios le da, ¿no es cierto?, a los cristianos. La relación que tenía Adán, ¿no es cierto?, en el huerto del Edén. Esa debe ser la relación del cristiano. Si usted en las mañanas no conversa con Él, no se deleita en la oración durante el día, entonces lo más probable es que su vida esté cumpliendo una función que a lo mejor no corresponde. A lo mejor si no hay intimidad, está al borde de la separación entonces con el Señor. No sé si me explico lo que estoy diciendo. ¿Me entiendes? Si en un matrimonio no hay todavía una pasión, no hay todavía una atracción física, difícilmente pueden estar juntos. Porque cuando llega la madurez y pueden, ¿no es cierto?, llegar a conocerse de tal forma y amarse de tal forma que llegan a la vejez y a lo mejor pierden el atractivo físico, pero ese afiatamiento que tienen, ¿no es cierto?, esa armonía tan linda que está, es lo que los mantiene juntos todavía. Y si no hay ninguna de las dos cosas, van a seguir juntos, ¿me entiendes? Si no hay confianza, no hay compañía, no hay conversación, debe estar juntos. Lo mismo pasa en el Evangelio. Venir a la iglesia por sentarse y no esforzarse por servir a Cristo no le sirve de nada, es como estar vegetando. Es mejor que tomemos las cartas a tiro, ¿no es cierto? Tomemos la mancera inmediatamente. Y empecemos, ¿no es cierto?, inmediatamente a ver cuál es el problema. Si no tengo una relación personal con el Señor, que sea algo que yo sepa que de verdad, ¿no es cierto?, somos amigos con el Señor, no sirve de mucho, hijo. Que Dios nos ayude. Imagínense, hermano, nos convertimos en fariseos. Porque el fariseo, que era representante de Dios y que se presentaba delante del pueblo como los inspirados, como los iluminados, oiga, no conocían a Dios ni en pintura ni en escritura. Porque llegó el mismo Señor, el mismo Dios encarnado, el Verbo de vida, delante de ellos, y no lo conocieron, hermano. ¿Qué le parece? Hay tres que lo conocieron nomás: José Arimatea, Nicodemo, Jairo. Se dieron cuenta de que este era el Mesías prometido y se enteraron de todo corazón. Y los demás fariseos, representantes de Dios en la tierra, ¿qué pasó con ellos? Llenos de odio, pues, hermano. Más encima el Señor lo denunció. Por fuera se muestran, pero sepulcro blanqueado, bonito, lindo, da gusto, uno quisiera morirse en esa sepultura, pero por dentro lleno de huesos, de muertos, pudrición. Dios tenga misericordia. Entonces a veces, ¿no es cierto?, pensamos que la hacemos de oro, pero hay que, ¿no es cierto?, poner carta en el asunto. Si estoy poniendo la mira en Cristo y quiero llegar a la meta, ¿no es cierto?, no basta solamente con venir a la iglesia. No, usted tiene que esforzarse por saber, bueno, ¿existe Dios o no existe? ¿Hay un Dios o no hay Dios? Que es lo que yo le dije en mi juventud. Se lo he contado hartas veces, pero ya llegó un momento en que en mi juventud, a pesar de que yo sabía de que Dios me había cambiado, me molestaba que los hermanos llegaran, ¿no es cierto?, a la escuela dominical a contar un testimonio, porque a mí no me caía en la cabeza de que este otro, ¿no es cierto?, decía, oh, el Señor me prohibió alimento, y el Señor me prohibió la vestimenta, y Dios, ¿no es cierto?, me dio zapatos, y yo en mi cabeza, Señor, pero ¿cómo? ¿Cómo estos vienen a contar testimonio y yo no tengo ni una cosa que contar? Y eso es lo que a mí me mortificaba. Pues, y decía, ¿cómo? Si yo también soy cristiano, ¿cómo no tengo nada que contar? Entonces, llegando a la casa un día muy molesto, después de la escuela dominical, me arrodillé inmediatamente a orar. Muy molesto, enojado. Señor, le dije, yo no quiero saber más, ni escuchar a ninguno más que venga con que Dios me sanó, que Dios me proveyó, que Dios... No. De ahora en adelante, yo quiero ser el que reciba la sanidad. Yo quiero ser el que reciba el par de zapatos, el que Dios me alimente. Yo quiero ver los testimonios. Así fue mi oración. Muy molesto. Oye, no fue más que dije eso. Y empezaron a pasarme un montón de cosas. Claro, porque yo no sabía lo que estaba pidiendo. Pero agradezco a Dios. Porque de ahí en adelante, en mi decisión, empecé a ver a Dios cómo se empezó a mostrarse a mi vida. Y tuve testimonios, pero para contar, pero un montón de cosas que me pasaron. Y ahí estaba el Señor, mostrándome sus maravillas, mostrándome sus misericordias. No es que el hermano a veces quiere ver milagros, pero no se atreve a pasar por la prueba para ver el milagro. ¿Ah? ¿Quiere ver qué? ¿Quiere ver cómo se abre el mar rojo? Hoy ábreme el mar, Señor. Sí, pero no se atreve que el Egipto lo persiga. No todo acordado, no quiere pasar ni susto, ni pena, ni nada. No, pues si quiere ver milagro, tiene que pasar por la situación difícil para que Dios le muestre. Si quiere ver, ¿no es cierto?, que Dios le dé agua en el desierto, tiene que atravesar el desierto primero. ¿Me entiende? Y Dios le va a dar agua en el desierto. Si quiere que Dios, ¿no es cierto?, le multiplique el zapato y la ropa y no se le gaste, tiene que pasar un buen trecho por el desierto, igual como Israel. Y Dios nos empezará a mostrar su gloria. Bendito sea el Señor. Lo importante es no sacar la mira del blanco que es Cristo. El diablo le va a poner un sinnúmero de trabas, hermano. De repente, el hermano como no ora, la hermana como no ora, es instrumento en la mano de Satanás para hacerte cosquillas en los pies, hermano. Y le dice una pesadez, o le dice algo que no corresponde, y el hermano se va para afuera porque le dijeron algo que no correspondía. Y no puede ser. No, mi Dios. Pero esas son cosas que Satanás, el diablo, toma. Como Pedro, cuando lo tomó el diablo, ¿no es cierto?, para ir a decirle al Señor unas cosas, y el Señor lo reprendió bien reprendido. ¡Apártate de mí, Satanás! Y Pedro quedó todo tritón, saltón, ¿no es cierto? Se le soltaba la amalgama ahí. Oiga, pero claro, porque que el Señor le dijera, aparte de mí, Satanás, pero estaba haciendo instrumento en las manos del diablo, Pedrito. Por la falta de oración, ¿ves? Que Dios nos ayude, hermano. Así que el diablo quiere ponerle trabas para que no siga caminando, sí. Le pone mil trabas. Mil trabas. Le hace la vida imposible. Toma, ¿no es cierto?, al cliente, toma al patrón, toma al vecino, toma al familiar, toma al esposo o a la esposa, toma al niño, al hijo, al profesor del colegio, al director, la directora, a quien sea, al pastor a veces. Si es que no está en oración. Pero cuando el pastor está en oración, el pastor está en oración, va a recibir bendición. Pero Satanás es capaz de tomar a quien esté disponible para hacerle la vida imposible, hijo. Así que, ¿qué vamos a hacer de aquí en adelante? Cierre los ojos, como enseñaban los hermanos antiguos. Póngase la anteojera del caballo, ¿no es cierto? Y mire para adelante nomás. Que allá pasen cosas, que acá pasen cosas, mire para adelante. Mira a Cristo nomás, allá está Cristo. En el reino de los cielos, siga adelante nomás. Siga adelante. Yo le voy a decir que en un momento, después que toda mi familia, porque yo tenía 16 años, todos iban a la iglesia, y el último fui yo el que me integré. Íbamos a la iglesia, hasta que al pasar de uno o dos años, me quedé solo. Todos se fueron para afuera, no querían ir a la iglesia. Y yo me quedé solo caminando, hermano. Y el que llegó último se quedó solo al principio. Después mi abuelo no quería ir, mis tíos no. Dije, yo sigo solo, no importa. Yo no voy a desistir. Uy, que los predicadores, ¿para qué le digo? Se me fueron en contra, me inventaron cosas, un montón de cuestiones, guagüines. Gracias a la misericordia de Dios me resbalaba y seguía adelante, hermano. No me importó ni una cosa. El Señor el que me dio su vida por mí, por el Señor el que me había cambiado por mí. ¿Me entiende? Bueno, y para decirle, ¿no es cierto? Esto lo he contado otras veces, pero yo sé que hay hermanos que no lo han escuchado. Yo estaba recién, hermano novito, tendría como 4 meses del Evangelio recién. Sentado, ¿no es cierto?, en el coro de la clase, que era la clase Italia. Y estaba. El coro, mire, a ver, aquí está el púlpito, el coro está igual que ahí, pero hasta atrás para allá. Completo, desde la entrada acá, así todo es el coro. Así que en una escalera para arriba, así. No plano, sino que hacia arriba. Entonces, el coro estaba dividido en dos y había un pasillito al medio. Y yo estaba sentado ahí, arriba, en el pasillito al medio. Ahí. ¿Ah? Un poco más largo que este, la clase Italia. Unos 5 o 6 metros más. Y resulta de que estando ahí, ¿no es cierto?, gozándome en el Señor, porque estaban todos tocando. Bueno, estaba la palabra en ese momento, ya habíamos cantado. Uy, yo de allá miraba al predicador para acá, ¿no es cierto?, y gozándome, alabando al Señor. Cuando siento, yo mirando al predicador de allá para acá, ¿no es cierto?, cuando siento por el Espíritu que viene entrando Satanás por la puerta. Uy, lo sentí yo, y pasó para adentro, y miro yo, y viene volando en el aire. Y se me pone al frente aquí y me dice Satanás, el diablo, mira, todo lo que tú ves aquí, hijo, todo esto que está aquí es una mentira. Y cuando me dijo así, esas palabras venían con una turbación. Cuando yo escuché esa palabra, me quedé paralizado y la mente se metió en blanco, casi me dio vuelta. Pero la misericordia del Señor, hermano, que adentro, ¿no es cierto?, la vocecita empezó a salir para arriba, y cuando llegó a mi boca yo le dije, y el gozo que siento, y la presencia de Dios que siento en mi vida, y el cambio que el Señor Jesucristo hizo conmigo. No, le dije yo, todo esto es verdadero y es real. Oiga, yo espumará, y salió, se fue para afuera por la misma puerta allá. Bendito el Señor, hermano. A la hora que yo, ¿no es cierto?, no le escucho al Señor, a lo mejor me hubiera convencido de que era mentira, hermano. Para afuera había ido también. Pero miren lo chévío que es este malvado, hermano. Por eso que algunos dicen, no, pero si Satanás no existe, ella le nomás. No tenía ni idea quién es. Y es capaz de inventar su cosa para que el cristiano no camine. Así que, hermano querido, siga adelante. Ni por nada se quede en el camino. Que el hermano dijo tanto, no importa. Que mi pastor dijo esto, no importa. Usted siga adelante, ¿no? ¿Ah? No, es que me llaman de la iglesia, que usted devuelva, se vuelva a entrar. Siga adelante. No hay nada, ¿no es cierto, hermano querido, que lo vaya a impedir que usted llegue al reino de los cielos, hermano? No hay nada. Lo demás sería excusa, que usted no quiera seguir viniendo. ¿Me entiende? Pero ahí tiene su banca, su asiento, ahora es asiento, no es banca. Ahí tiene su asiento, hermano, ¿ah? Póngale su nombre y siga viniendo. Así cuando usted tenga su asiento con el nombre vacío, ah, no vino, voy a decir yo, y lo voy a buscar. Que Dios nos bendiga. Amén. Que Dios nos guarde. Amén. Que el Señor nos fortalezca en este día. Amén. Y esta palabra que había en nuestros corazones. Amén. Sigamos a la meta, sigamos adelante porque Cristo nos está esperando. Amén. Y termino con esto. Falleció en el año 1964 nuestro obispo Manuel Umaña Salinas, el primer obispo pentecostal en Chile y el pastor de la catedral que estuvo 54 años a cargo de la iglesia, hermano. 54 años. Tenía 87 años cuando el Señor lo vino a buscar. ¿Me entiende? Mire, digo yo, qué lindo, hermano, la comunión que tenía este hombre. El hermano guardatemplo que yo lo conocí y que se lo dijo a una o dos personas, entre ellos, ¿no es cierto?, a mi suegro, yo también participé de eso, dice de que él estaba muy jovencito cuando llegan, ¿no es cierto?, dos personas a la catedral. Pero en aquel tiempo no era la catedral, era Jotavella Antiguo, ¿me entiendes? Sí, el mismo lugar donde está la catedral, pero Jotavella Antiguo está por al lado, es una parte de la catedral. Y llega, ¿no es cierto?, ahí le dice, buenos días, queremos hablar con don Manuel Umaña. Sí, le dice, pase por acá, toca, ¿no es cierto?, la puerta. Mi obispo lo recibe, mi obispo le dice, bueno, él es ya era obispo porque el año 64, le dice, vienen a conversar con usted. Ah, sí, le dice, hágalo pasar. Y pasan estas dos personas, ¿me entiende?, vestido con traje, y dice que él como nunca lo había hecho, dice él. Pero en esa oportunidad sintió de devolverse y poner la oreja en la puerta. Y si yo jamás había hecho eso, pero en ese momento sentía hacerlo, no sé por qué, me devolví y puse la oreja en la puerta para escuchar qué estaban conversando, porque estas personas me parecían muy extrañas. Y le decían, don Manuel, avísele a la iglesia porque no hay más tiempo. Usted tiene que partir. Ya cumplió con todo lo que ha hecho aquí en la iglesia y ahora tiene que partir. Tiene que irse porque el Señor me manda a llamar. Arregle sus cosas y avise. Pero mi obispo le decía, pero no me puede dar más tiempo, le decía. Porque todavía falta mucho que hacer. Hay una tremenda congregación y tenemos que seguir predicando el Evangelio. No, le decía, no hay más tiempo. No hay más tiempo. Avise a la iglesia. Y se van los personajes. Se despide él durante la semana de los hermanos. Les avisa que el Señor lo manda a buscar. En la semana se enferma. Y el domingo siguiente lo estaban velando. Pero un pastor que se había ido enojado de Cotabelli con nuestro obispo Manuel Umaña tuvo un sueño. Dice de que él es trasladado al reino de los cielos y ahí estaban los ángeles preparando un gran evento. Era una recepción. Y él se queda mirando a los ángeles que estaban todos trabajando. Y pregunta, oiga, ¿se puede saber lo que están haciendo? Sí, le dijo, estamos preparando una recepción porque viene llegando un gran general. Sí, sí. Y yo puedo mirar. Pero claro, pues búsquese en cualquier lugar y mire. Y dice de que los ángeles, pero tenían todo impecable y se movían para allá porque iba a llegar un general. Cuando llega, ¿no es cierto?, al rato, Oiga, movimiento de ángeles, suenan las trompetas, viene llegando el general, un gran general, cuando viene llegando nuestro obispo Manuel Umaña. Y más encima el pastor que ahí estaba enojado con él, está ahí y se para nuestro obispo Manuel Umaña y lo saluda más encima. ¿Cómo está, pastor? Pastor Umaña, le dijo usted. Sí, le dijo, aquí me mandó a buscar el Señor. Y dicen que aquí adelante tenía, pero lleno de condecoraciones por todos lados, hermano. En general, y cuando pasa para allá y lo reciben, él dice que el pastor, este que está viendo la visión ahí, igual que cuando pasa un vehículo, uno le mira la patente y él dice que era un carruaje de caballo, pero le mira como la patente por detrás y decía: he escogido 2000 años antes de la fundación del mundo. Decía. Y la guerrera que llevaba, que era una coraza, estaba llena de agujeros por la espalda y por todos lados, hermano, de tantas batallas y luchas que tuvo. ¿Se imagina, hermano, un hombre que le inventaron tanto cagüín, tanta calumnia, hermano, que hablaron peste de él, pero que se mantuvo firme por amor a Cristo, hermano? Eso nos dice mucho a nosotros. A veces el hermano por un saludo no quiere venir, hermano. ¿Ah? Porque el pastor, la pastora lo retó un poquito, no quiere venir. Que Dios nos ayude, hermano. Y nos haga fuerte. Fortaleza de Dios nos dé hoy día el Espíritu Santo. Para que sigamos adelante, pues, hermano. No podemos ser niños. Tenemos que ser maduros en el Evangelio. Y aunque venga lo que venga, siga adelante usted nomás. No se quede sentado, ni acostado, ni dormido, ni una cosa. En la casa el Señor tiene que estar. Que Dios nos bendiga. Para el Señor, honra y gloria para siempre. Oremos y demos gracias a Dios por su palabra, hermano. Orando al Señor.